Estamos con Patricio Soria, jugador de Juniors. Patricio, ¿cómo te sentiste luego de volver por una lesión que te dejó un mes fuera de la cancha? Bien. Un poco molesto por rato, si bien jugué los últimos 20 minutos, pero es como que todavía tenía un poco a maltraer el tobillo. Pero se aguantaba. Son tres puntos muy importantes que lo dejan primero en el campeonato, ¿no? Sí, la verdad que venimos haciendo una campaña espectacular, todavía no perdimos ningún partido en lo que va de esta liga cordobesa. Y me parece que, bueno, suma para que podamos volver al Federal C, posteriormente al Federal B, a jugar un poco mejor donde estuvimos en temporadas pasadas y que nos terminamos yendo al descenso, desgraciadamente. ¿Cómo influye la victoria en el rendimiento del equipo? No, creo que bastante bien. O sea, es como te digo, ya venimos haciendo una temporada bastante regular. Tenemos nada más que 3 empates, el resto son todos partidos ganados. Así que, no, bastante bien. Creo que el equipo está con muchísimos ánimos y podemos llegar a ascender este año. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos.